Aquí comienza La Carreta, cargada de voces y sonidos de nuestro sur. Una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur. No llegaré, no llegaré. Construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Me llaman abandonado. Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Muy buenos días a todas y a todos los oyentes de la 106.4 FM Estéreo. Estamos aquí, la Red de Comunicadoras y Comunicadores Loma Sur. Y una línea muy interesante que estamos desarrollando, Mujeres de mi Barrio, Voces contra el Silencio. Como nuestros oyentes ya saben, el programa La Carreta busca abrir un espacio de los sectores populares para que conversemos, para que hablemos de nuestros problemas, para que podamos sentir de otras formas nuestra realidad. Entonces, en la mesa de trabajo nos acompaña Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Sandra y hola a todos nuestros oyentes. Me agrada mucho estar acá en un espacio compartiendo conocimientos con ustedes. También estamos con Juana. Juana, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenos días a todos y todas. Bueno, pues ya no me presento porque mis compañeras ya me saludaron. Entonces queremos saludar a todos nuestros amigos, a nuestras amigas que nos escuchan a través de las ondas hercianas, el FM, pero también a aquellos que se han conectado a través del internet, dado que no nos pueden escuchar por otro medio. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que en algunas ocasiones pues hemos escuchado y ahora está un poco de moda el tema del feminicidio. Y vamos a ver qué es eso que entendemos por feminicidio. Paola, hemos preparado un audio sobre el feminicidio. Claro que sí, esta pieza comunicativa se presentó ante la Red de Comunicadores. Y vamos a empezar con la pieza. Con las opiniones de la gente. ¿Qué piensa la gente sobre qué es el feminicidio? Sí. ¿Qué piensa la gente sobre la violencia? Sí, es muy importante porque hay diferentes perspectivas entre la comunidad, gente académica como gente pues normal. Entonces, escuchemos. Diariamente de mujeres pidiendo a grito libertad para triunfar. Pero qué ironía cuando vemos muchachitas escuchando y bailando. Para usted, ¿qué es el feminicidio? Cuando un hombre me agrede física o verbalmente. Que la violencia contra la mujer va de que el hombre le pega por todo y por muchas veces por celos. Y al final pues salen como ha sucedido siempre, quitándole la vida a la mujer. Eso es una violencia, no más con que le peguen, eso ya es una violencia. Son todos los actos que agreden a una mujer, tanto física como verbalmente y emocionalmente. No tengo tan claro cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre. Digamos que también creo que la violencia son agresiones frente a otra persona. Para mí violencia contra mujer son como todas las prácticas, actos verbales, simbólicos, físicos que la denigran y que atentan contra su integridad moral, emocional, física. Si usted presenciara un acto violento hacia una mujer, ¿qué haría? Le diría no, hombre, porque la verdad, pues si yo me meto, pues yo creo que también me pegan. Entonces le diría como a otra persona que me ayudara, llamaría a la policía. Pues uno trataría de trataría de meterme, pero hay un problema, que si uno se mete, va a salir uno agredido. Y entonces ese es el problema de uno no ayudar a otras personas. Usualmente entro en defensa, o sea, usualmente es como que hago el reclamo de qué pasa, de oiga, pero también la reacción de la gente suele ser violenta cuando tú entras a defender a una persona, hombre o mujer. Pues me ha pasado y regularmente tomo partido, pero como para que se separen, o sea, como para sepárense y ya. O sea, tomo el partido así, no abogo por uno y por otro, sino ya, no le pegue, sepárense. O no la grite, sepárense o algo así. Hay mujeres que son masoquistas, que les gusta que el marido les pegue, les gusta formar el escándalo. En el momento dado, el man le está pegando a la mujer y tienen una riña y llegó otro a defenderlo y esa vieja le tira al man que le está defendiendo. Cada rato uno pasa con la policía así. La policía va a apartar a un man que le está pegando a la mujer. ¿Y qué se gana la policía? Ah, que hijo de puta, es que no sé qué, que por qué le tiene que pegar a él, que él es mi marido. Si él me pega, eso a usted no le importa. Muchas veces pasa eso. No todas las mujeres son lo mismo. ¿Cree usted que es igual matar a un hombre o a una mujer? Sí, los dos son personas, ¿no? A la mujer le andan más duro que al hombre, porque cuántas mujeres no resultan descuartizadas y por la mayoría hoy en día les están acabando con la vida de la mujer, porque hay muchas mujeres que han resultado muertas y eso no debe ser así. Sí, pues cuál es la diferencia, ¿no? Se supone que la vida es sagrada para todos, para hombres y mujeres. Entonces, sí, creo que no hay ninguna diferencia. O sea, matar a un hombre o a una mujer es igual de grave. Sí, de hecho tengo problemas con esa palabra del feminicidio, porque creo que la vida es, pues ahí sí, como diría el señor Mocus, la vida es sagrada, hombre, mujer, niño, niña. Por supuesto que es un homicidio contra una persona en indefensión, pero no, la indefensión no está asociada al género. Pero para mí es lo mismo. Es más fácil la mujer matarla que al hombre, porque es como todo, hay mujeres que son muy débiles, les muestran cuchillo y se atemorizan o algo, ¿sí ve? Y de pronto hay mujeres que son bastante femeninas, es que el hombre no, el hombre siempre tira a ser como agresivo, ser fuerte, pues es que la mujer no demuestra esas características. Escuchábamos las opiniones de las mujeres y los hombres que participaron en nuestros audios y queríamos compartir con ustedes esas opiniones, porque la idea es que en nuestras casas nos preguntemos qué es eso del maltrato hacia las mujeres, de la violencia hacia las mujeres, hasta llegar al punto de matarlas. Paula, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Pues como les decía a ustedes, son diferentes perspectivas, pero hay una confusión entre el término feminicidio y el término homicidio. Homicidio es el acto violento de matar a alguna persona, ¿no? Pero feminicidio es ese acto que se produce con misoginia, con odio hacia las mujeres. Entonces me parece importante aclararlo. Bueno, a mí me parece bastante interesante la última pregunta de si es lo mismo matar a un hombre o a una mujer, y que la mayoría de las personas creen que efectivamente la vida de los dos es sagrada, digamos. Pero ahí me parece importante recalcar que si bien esto sería cierto en un contexto en el que las relaciones se medien por la humanidad, en un contexto como nuestra sociedad y el sistema patriarcal, las relaciones se medían por, digamos que por sistemas de clasificación, de género, de raza, y que eso es lo importante para comprender esa importancia. Sí, realmente hay un teórico, Noam Chomsky, que siempre maneja este tema de patriarcado, entonces ante dominantes y dominados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que las mujeres generalmente somos tildadas como el sexo débil y pues realmente no es así. Entonces, y otra cosa que debemos también entender de cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio es que el homicidio pues se da por diferentes causas, es decir, por ejemplo, va el hombre en la calle, lo roban y ahí murió, pero uh-huh. la distinción en el feminicidio es que hay unas agravantes, hay una historia, hay unas condiciones y un contexto diferente que hace que la muerte de esas mujeres tenga una diferencia a un homicidio simple, normal, porque pues nos preguntamos, ¿es igual la vida de los hombres y las mujeres? Pues por supuesto, la vida humana es muy importante, hombres y mujeres, pero ¿cómo se está mirando a las mujeres? ¿Como un objeto, como una cosa que se puede tratar, se puede matar, se puede golpear, se puede comprar, se puede vender? ¿Cómo nos muestran los medios de comunicación también quiénes somos las mujeres?

Bueno, y continuamos aquí en La Carreta por la 106.4 y estamos hablando hoy sobre el feminicidio, sobre a la muerte a las mujeres por el hecho de ser mujer. Escuchamos este audio o esta canción de Violencia Machista de Ska, donde habla un poco de lo que pasa con las mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Como las mujeres en algunos contextos y en algunas circunstancias han sido violentadas o son violentadas por sus compañeros, sus novios o, bueno, por alguien que sea cercano a ella. Sí, sí, Sandra. En este momento es importante rescatar los diferentes tipos de violencia que se generan contra la mujer. El Diccionario de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en México afirma más o menos 8 estándares de violencia. Empieza con la violencia económica, que es la agresión que el hombre ejerce sobre la mujer a partir de controlar sus recursos económicos. Entonces, que si me da para, entonces usted tiene el derecho de pegarme, de agredirme. La violencia emocional, que son las agresiones que inciden directamente en el cuerpo de la mujer, que son intimidaciones, humillaciones, amenazas, menosprecio, burlas. La violencia física, que ya es contacto con el cuerpo, ¿no? Los jalones, los golpes. La violencia sexual, que es casi que súper degradante en el hecho, en este conflicto armado por el cual está pasando Colombia, tiene una de las cifras más altas en violencia sexual, entonces es terrible. Violencia comunitaria, que es la cual se genera por parte de la comunidad en las calles, en los centros de recreación, de diversión, sí, generada por la misma comunidad. Que oiga, mamacita rica, usted está muy buena, pues eso es violencia también contra la mujer. Violencia familiar, que se refiere a las agresiones o maltratos sufridos por la mujer en un ambiente intrafamiliar. Violencia patrimonial, en el cual se hace un despojo sobre las propiedades. Violencia en el ámbito escolar, en el cual se hace hostigamiento y acoso sexual. O sea, el bullying también. Sí, el matoneo también hace parte de la violencia escolar por parte de agresiones contra la mujer. Y en el ámbito laboral, en la discriminación, hostigamiento, acoso, y también es importante agregar la violencia mediática que cosifica a la mujer y que nos brinda, digamos, algunos estándares de belleza, que usted tiene que ser 90-60-90, y que realmente una mujer es bella, sea gorda, flaca, alta, bajita, como sea, todas las mujeres somos hermosas y valemos lo mismo. Bueno, y eso que hablabas de cosificar a la mujer, para que los oyentes y las oyentes entiendan, es eso, es como si las mujeres fuéramos un objeto, o sea, no se nos da la categoría de seres humanos, sino simplemente o estamos para el servicio doméstico, para el hogar, para lo privado, o estamos para satisfacer las necesidades sexuales de los hombres, o estamos para atender las labores del cuidado. Juana, ¿qué opinas? Bueno, digamos, a mí me parece interesante entender el feminicidio dentro de lo que está diciendo Sandra, y es que precisamente se comete el feminicidio cuando no se cumplen con esas obligaciones, digamos, entre comillas, que nos da la sociedad como por ser mujeres. Entonces, el hecho de que llegó el esposo y no le tengo la comida, entonces me pega o no cumple, digamos, con nuestros roles sexuales, sociales, que nos han impuesto a través de las violencias que nos contaba Paola. Sí, y para eso hemos preparado un audio sobre un caso que ocurrió aquí en la ciudad el 22 de mayo. Entonces vamos a escucharlo, los invitamos y las invitamos a que sigan con nosotros. Fueron mujeres emprendedoras. Amor que mata. Amor que mata. En Bogotá, hombre asesina a su esposa y duerme con su cadáver durante 3 días. El amor que le juró terminó a golpes. El cruel feminicidio que llora un motociclista. Autor de macabro asesinato de una mujer aceptó cargos. Hombre celoso asesinó a su esposa y durmió 3 días con su cadáver. Un ¿Muerto de celos? ¿Enfermo? ¿Loco de ira? Amarillismo. Sensacionalismo. ¿Feminicidio? Es el asesinato por el hecho de ser mujer. Según cifras de Medicina Legal, en Colombia, en los dos primeros meses del 2015 se han presentado 126 muertes de mujeres. Esto quiere decir que cerca de dos mujeres están siendo asesinadas al día por personas cercanas, cónyuges o excónyuges. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. Guacamayas es un barrio popular ubicado al sur de Bogotá, en la localidad cuarta de San Cristóbal. ¿Qué ocurrió con el caso de Tatiana Andrea Grueso, habitante de este barrio? En una vivienda del barrio Guacamayas fue hallado el cadáver de Tatiana Grueso, de 22 años, con su rostro desfigurado a razón de los golpes que le había propinado su compañero sentimental, aquel que durmió con su cadáver durante 3 días. Malo, malo. ¿Por qué callamos? Me grita, me pega. Tengo miedo, no sé qué hacer. Mi vida es mi marido. Sin él no puedo vivir. ¿Cuántas mujeres denuncian y aún continúa la impunidad? Tatiana Andrea Grueso. ¡Impune! Marta Isabel Correa. ¡Impune! Georgina Acosta. ¡Impune! Ángela Rodríguez. ¡Impune! Daniela Torres Nieto. ¡Impune! Mildred Rodríguez. ¡Impune! ¿Y cuántas mujeres más? ¿Qué pasa con la justicia? No al maltrato, no a la posesión, no al control. No hay que callar, el silencio te puede matar. Ni víctimas, ni pasivas, somos combativas. Ni una más en Europa, América, África. Ni una más hoy en toda la humanidad. Una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Loma Sur. Mujeres de mi barrio, voces contra el silencio. Bueno, escuchamos el audio que preparamos para ustedes. Es el caso de una mujer que se llama Tatiana Grueso. Esta mujer fue asesinada el 22 de mayo a manos de su esposo, y pues cuando empezamos a hacer la investigación encontrábamos cómo los medios de comunicación transmiten la muerte de las mujeres y la educación que hay en los medios de en los medios de comunicación para transmitir este tipo de noticias. Casi que se vuelves como con un decálogo o como unas instrucciones para que otros hombres asesinen a otras mujeres. Es importante que cada vez que se denuncie tengamos responsabilidad de cómo estamos transmitiendo la muerte de estas mujeres. Entonces es muy fácil decir, por ejemplo, cuando encontramos en este audio que mataron a la hija de... O sea, no era ella, no era Tatiana Grueso la importante, sino que era hija de un motociclista importante. O sea, la mujer es importante en tanto le pertenece a un hombre, es importante en tanto tiene una relación con otro hombre que la representa. Entonces, pues queríamos traer eso. Es algo que pasó hace 15 días y no ha pasado nada. Entonces no puede quedarse impune y no puede quedar en silencio lo que está pasando, lo que nos está pasando a nosotras las mujeres en el mundo. Y es una cosa mundial que está siendo tratada desde diferentes partes. Puede que nos aterremos de lo que pasa en el Medio Oriente o lo que pase en otros países, pero acá lo estamos viviendo a diario. Sí, digamos, también es importante ver cómo el manejo de los medios también es lo que permite la naturalización de este tipo de asesinatos y de violencias, porque pues digamos lo manejan es como digamos también lo que decía al principio nuestro audio de amor que mata, loco de ira. Entonces es como que se justifica, digamos, en una condición del hombre y no, digamos, en lo que estructuralmente, digamos, significa. Y ahora que en razón al amor es posible hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Es decir, si me ama, pues yo puedo permitir que me pegue, es que si lo hizo una vez no va a volver a pasar. Entonces, todas estas cosas que nos parecen que es normal, pues invitamos a nuestros oyentes que estén escuchando este programa, que bueno, que no es ningún tipo de violencia, debemos aceptarla, porque a veces creemos que no va a llegar hasta allá. O sea, bueno, me pegó, pero matarme, pero cuánto, todos los días nos están matando cuando nos tratan como una cosa las mujeres, cuando no nos dan un lugar como ser humano, igual, en términos igual pero diferentes, ¿no? En términos de que somos tan humanos como los hombres. Y ese tema del amor, que por amor hacemos todo, por amor aceptamos todo, ¿será amor? O sea, ¿cómo nos estamos identificando, Paola, en ese sentido? No, realmente yo pienso que eso no es amor. Realmente una persona que a uno solo le ofrece pues daños en diferentes aspectos, pues no se puede llamar amor. Y otra de las cosas que queríamos apuntar es no al silencio. Sí, no al silencio, no hay que callar. Y bueno, no sé si tú nos puedes recordar algunas cifras, porque Colombia está en un país demarcativo en el hecho de feminicidios. De hecho, la localidad cuarta hace parte de la tercera localidad con más feminicidios en Bogotá. Bueno, pues lo primero que quiero resaltar es que la Secretaría de la Mujer ha hecho un esfuerzo en hacer cifras de mujeres. Hablar de los problemas de las mujeres sin cifras, no, digamos, no tiene una incidencia. Y han preparado algunos documentos, si las o los oyentes quieren acceder a ellos, pues se encuentran en la página web de la Secretaría de la Mujer, se llama Mujeres en Cifra. Con base a este documento, acá encontramos que de 1.283 homicidios, más de 142 han sido víctimas las mujeres, es decir que en promedio, señalan ellas, 3.62 mujeres están siendo asesinadas para el año 2012, y en la investigación que hacíamos nosotras encontramos que casi más de 2 mujeres están siendo asesinadas en lo corrido del año. Y eso es lo que denuncian, lo que podemos tener acceso a la información. No sabemos lo que ocurra cuando no se denuncia o no se sabe lo que está pasando con las mujeres. Y a veces el silencio, muchas mujeres callamos por miedo, no contamos lo que nos está pasando y permitimos que pasen cosas y no hacemos nada. Queremos saludar a una oyente, a la profesora Jamie y al colegio San Ignacio de Loyola. Y a los compañeros que están conectados con nosotros a través de las redes sociales en Soacha y en Molinos. Bueno, acá vamos a continuar hablando. Tenemos otra canción, porque queremos también problematizar qué pasa con el tema de la justicia, qué pasa con los homicidios de las mujeres, qué está haciendo el Estado frente a las muertes de estas mujeres. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Escuchábamos la canción de Lila Down y Enrique Bunbury, Justicia, porque ya queremos entrar a hablar un poco de eso, de la justicia. Juan, hablemos un poco de cómo el mundo ha mirado este tema del feminicidio. Sí, bueno, digamos que el término feminicidio es bastante, se puede decir que reciente. Hay algunos casos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Perú, digamos que hablando puntualmente en Latinoamérica, pero digamos que el caso más antiguo es en el 2009, que se da en México y en Argentina. Y recordemos que en México es muy importante, teniendo en cuenta que Ciudad de Juárez es donde se empezó a hacer la muerte programática de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en ese caso es importante resaltar que el Estado como tal no tipifica estas muertes como feminicidio. Entonces, en este caso, tipifica tres muertes de tres mujeres como feminicidio, pero digamos que no es la el asesinato sistemático no se considera como tal por el Estado. Por ejemplo, en Perú el término feminicidio no está contemplado, sin embargo sí hay unas penas, digamos, que van desde los 28 años hasta cadena perpetua por crímenes contra las mujeres. Digamos que en Ecuador en el 2014 también se da la... aparece, digamos, el feminicidio en la ley. Y en Argentina es un caso particular porque es un tema que se está, digamos, que debatiendo desde 2009, en el que se sanciona una ley, pero sin embargo nunca, digamos, que no ha sido pues eficiente. Entonces, no sé, en esta semana vimos, en la semana pasada, de las mujeres de Ni Una Menos, para reclamar en Argentina que esa reglamentación pues se implemente, porque no ha sido implementada. Y pues ya el caso más reciente que se da esta semana en Colombia de la tipificación de feminicidio como delito. Sí, Juana, y es importante mencionar la ley Rosalvira Celi. El proyecto de ley está en trámite, el proyecto de ley. Sí, que castiga hasta con 50 años los feminicidios. Entonces, es una manera de prevención y de erradicación de estos tipos de violencia que realmente busca sensibilizar algo a la sociedad colombiana. Y propende por castigar cuando una mujer es asesinada y se presentan denuncias o evidencias de violencia sostenida o previa como maltrato físico, sexual, emocional, psicológico o económico. Las penas pueden llegar hasta 50 años de cárcel. Entonces sí es súper importante eso y yo creo que pues es terrible cuando una ley se genera a partir de algo como la, no sé, la revolución social o digamos, si no hubiese ocurrido este tipo de violencia contra Rosalvira Celi, en el cual hicieron violencia sexual en el Parque Nacional, y si la gente no hubiera marchado, no hubiera protestado, realmente nada de esto hubiese pasado. Entonces es importante esa unificación entre la sociedad para poder reclamar algo como un derecho. Es que es muy importante que este tipo de conductas y de delitos se vayan a esa categoría, que la justicia colombiana, que en general es bastante mala, que no es capaz de sancionar muchos de los crímenes normales que ocurren en nuestro país, pues pueda tener, como digamos, más herramientas para llegar a eso. Las mujeres y las activistas y el movimiento feminista es el que ha logrado posicionar temas en el derecho, que es donde se materializa la vida, pues en últimas, o sea, todo lo que hacemos diariamente está en este momento, digamos, reglamentado, y es importante llevar hasta esa instancia y que se logre el proyecto de ley de Rosalvira Celis para una medida de control a aquellos que son hombres que violentan a las mujeres. Y pues lo que tú dices, tuvimos que ir a un caso tan extremo como ese para que se tuviera la visibilización, pero hay que ver el movimiento de esas mujeres, cómo lo han hecho visible, porque lo que hemos hablado, lo ocurrido del año, nada más en mayo ya hemos hablado de más 7, 8, 9 mujeres asesinadas en el país, y no pasa nada. O sea, quedan impunes, como lo hicimos en nuestra pieza comunicativa. No pasa nada porque no hay justicia. No hay justicia para las mujeres, no hay justicia para este tipo de delitos. Sin embargo, mencionando lo que nos decía Juana, en Latinoamérica que los términos como la conceptualización del feminicidio no es reconocida en algunos de países de Latinoamérica, entonces digamos que mirando a esa escala Colombia está avanzando porque pues se reconoce el término feminicidio y ahorita pues se reconoce una ley que castiga estos tipos de actos está violentos. Está en trámite, o sea, debemos que aclarar a los oyentes que por ahora no es una ley sancionada, pero está surtiendo las instancias necesarias en el Estado para que se reglamente. O sea, apenas estamos en algo muy importante, es que las senadoras hicieron las bancadas de mujeres, están apoyando este proyecto y vamos en eso. Vamos a escuchar otro audio preparado por unos compañeros y amigos de la Universidad Javeriana en un programa que se llama El Espejo, para que nos miremos de otra forma, perdón. Entonces vamos a escuchar Cuénteme su caso. Echar a la basura años de resistencia. Cuénteme su caso. Hoy presentamos una denuncia desde el más allá. Buenas noches, doña Eva. ¿No sale con nosotras? Mire que aquí asustan de noche. ¡No! ¡Qué va! ¡Esos son puros cuentos! Además, no he terminado de cerrar estas denuncias. Por acá de noche hay que tenerle miedo, pero a los vivos. Bueno, doña Eva, hasta mañana y que le rinda. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¿Quién anda por ahí? Buenas noches. Me llamo Sandra Torres y vengo a denunciar. Pues es que ya cerramos. Alguien tiene que escucharme. No tengo tiempo. Solo escúcheme, por favor. Está bien, señora. Cuénteme su caso. Todo terminó hace 2 semanas. No lo podía creer. ¿Cómo él pudo hacerme esto? Si llevábamos 10 años de casados, todo pasó tan rápido. Mi amor, voy a la tienda. Espéreme que no me demore. ¿Piensa ir así con esa pinta a hacer mercado?

el hecho del amor y la posesión, ¿no? Amor no es un acto de que si yo estoy contigo, entonces tú puedes hacer y decidir sobre lo que yo voy a hacer, lo que quiero hacer. Y no, realmente eso es un hecho de control terrible. Realmente cosificar a las mujeres es un acto tan terrible como humanizar los dispositivos móviles. Es igual, es repugnante. Wow, eso sonó muy y bueno, yo creo que hay que hacer la invitación para que se genere conciencia colectiva entre cada hogar. Realmente si nosotros interiorizáramos cada discurso o cada conocimiento o cada cifras o eso de lo que estamos hablando, realmente se puede llegar a un cambio, a una transformación social. Y dos, es que si realmente una mujer está siendo violentada, no tiene que callar. Entonces, por favor, mujeres, díganle no más al silencio y unámonos. Realmente la unión también, hace la fuerza. Los hombres también a que aprendamos a relacionarnos de otra manera. Es decir, esto requerimos que las mujeres también hagamos una reflexión, que seamos más contestatarias, como dicen nuestras compañeras en el audio, pero también que los hombres entiendan que también el machismo y el patriarcado y todas estas formas de dominación también les hace daño a ellos. O sea, no tienen libertad de amar porque alguien les dijo cómo deben amar, no tienen libertad de vivir porque alguien les dijo que son hombres, entonces no pueden sentir, no pueden. O sea, también son víctimas, no como nosotras, porque nosotras nos asesinan, pero también hace parte de cómo están estos controles. Saludamos a Rodrigo, le deseamos un feliz cumpleaños, se ha conectado con nosotras a través del Facebook, y él opina que, o quiere recordar que también los feminicidios hacen parte, recuerda el homicidio de las mujeres. Minerva y Teresa Mirabal, en la República Dominicana, de ahí sale el 8 de marzo, que ahora conocemos. Y habla un poco de este feminicidio que fue tan marcado, que dio lugar al 8 de marzo. Entonces saludamos a nuestro compañero y amigo que se comunica con nosotros a través del Facebook. Ya estamos casi por finalizar el programa. Queremos agradecer también, vamos a escuchar una canción antes de terminar, de las compañeras Sahar. Son artistas de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Y ellas tienen un mensaje muy importante para todas las mujeres. Y es que nosotras somos la voz, ¿no? Y este programa es para dar voz, para hablar de lo que nos pasa. Vamos a escuchar este audio y regresamos. Por defender la causa, su vida ideal, sí. Yo soy la voz que lleva en pleno la existencia de aquellas que acabaron a punta de que murieron héroes, han trascendido y hoy conmigo son la fuerza. No hay edad ni piedras para lograr tus objetivos, lo que llevas en el cora. Esta mañana salí y vi a María, mi vecina no sonreía, ya sufría. Me acerqué y pregunté qué fue, y sin decirme ella nada, quizás también reflejada por un amor que no fue, se fue. Deudas encima, la comida, una enfermedad que devora mi alma, y más que un karma con mi hija descalza, quizás pronto vendrá la calma. Esa es mi esperanza, decía María, y más que un espejo, es mi sombra interna. Yo soy la voz de aquellas que han caído, yo soy mi propio apoyo, soy, oh, oh, oh. Yo soy la voz de fam, que gritamos libertad. Yo soy la voz de fam, que nunca callarán, no. Yo soy la voz de fam, unidas, protestas, luta. Yo soy la voz de fam, y vamos a liberte. Yo soy la voz de fam, que gritamos libertad. Yo soy la voz de fam, que nunca callarán, no. Yo soy la voz de fam, unidas, protestas, luta. Yo soy la voz de fam, y vamos a liberte. Y una más, las que aquí matarán, ni una más. Las que violentarán, ni una más, ni una más, ni una más. Hoy, las que aquí sufrirán, sí. Este es mi grito, una consigna, una proclama, hecha canción. Una voz hecha acción que grita fuerte desde el corazón. Un sentimiento sentimiento que fluye como lava ardiente, destruyendo a su paso falsas religiones causantes de la subyugación a la mujer. Desde la niñez, donde nos juzgan por nacer mujer. Desde la juventud, donde enseñan a vestir y contornarnos como objetos antes de entender siquiera qué es sexo. Donde hasta la vejez, donde somos víctimas de burlas, golpes y abandonos hasta la tumba. Donde morimos innecesariamente a manos de hombres dominados y cegados por códigos morales como un velo pesado que ciega nuestras mentes, guiados por espejismos vanos de un sistema impuesto por la iglesia. Ni víctimas ni pasivas, somos combativas. Ni una más en Europa, América, África, ni una más hoy en toda la humanidad. Es la voz de fam. Je suis la voix des femmes. Je suis la voix des femmes. Je suis la voix des femmes qui vont libérer. Je suis la voix des femmes que gritamos libertad. Je suis la voix des femmes que nunca callarán. Je suis la voix des femmes unidas protestando. Je suis la voix des femmes qui vont libérer. Je suis la voix des femmes que gritamos libertad. Je suis la voix des femmes que nunca. Je suis la voix des femmes unidas protestando. Je suis la voix des femmes qui vont libérer. Bueno, y escuchábamos la canción Yo Soy la Voz. Y eso es lo que queremos, que las mujeres y los hombres seamos voces de las injusticias, voces de estas muertes de las mujeres, voces en contra de la violencia, voces en contra del maltrato. Y eso somos nosotras, ese somos el colectivo de Mujeres de Mi Barrio, Voces Contra el Silencio, y eso es lo que queremos hacer a través de estas emisiones. Queremos darles un abrazo a las mujeres, un solidaridad, enviarles acá energía, amor, mejor dicho, que acá estamos mediante este medio para acompañarlas y para denunciar y para pensar otro tipo de sociedad y de relacionarnos de otra manera, de amar de una manera más libre, de ser distintas. Sí, bueno, igual agradeciendo también a todas las personas que estuvieron escuchándonos y nada, pues hasta una próxima ocasión. Sí, sí. Nada, pues gracias por escucharnos, lo que les decía, la invitación, interioricen esto y nos veremos también en una próxima ocasión. Gracias, Sandra, por conducir esto. Bueno, les recordamos que esta es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Loma Sur, construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Y memoria es lo que necesitamos, que no se nos olvide la muerte de las mujeres. Agradecemos a Carlos, que nos acompañó en el Control Master, muy pilo, muy juicioso y muy atento. También a Nano, que estuvo acá como director de las redes sociales y también nos apoyó con los audios. A Jimmy Ramírez, que también estuvo grabando con nosotros y haciendo estas piezas comunicativas. A Amanda Arjuela, que nos acompañó con el audio de la Universidad Javeriana. A todas y a todos los compañeros que nos escucharon, a nuestros amigos de SUBA. Y también a Larreas, que hace parte de este colectivo de la comunicación alternativa del territorio del sur. A la emisora La Calle. Y bueno, y a todos aquellos que no alcanzamos a saludar hoy, pero que estuvieron en contacto con nosotros. Un abrazo a todos y a todos. Quítate esa venda que tienes en tu... Aquí termina La Carreta. La Carreta. No llegaré, no llegaré al bohío. Cargada de voces y sonidos de nuestro sur. Una producción de la red de comunicadores y comunicadoras de San Cristóbal, Loma Sur. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes. El secreto de mi cuchuco está en sus ingredientes. Mire, yo compro la...